vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, en la India, un viejo sultán que tenía tres hijos, Hassan, Ali y Ahmed. En la corte había crecido también una jovencita de encantadora belleza, Nuruña, sobrina del sultán, que quedó huérfana siendo muy pequeña. Sucedió que los tres príncipes se enamoraron de la joven y cada uno la pidió por esposa a su padre. Hijos míos, sed razonables. Nuruniar puede casarse solo con uno de ustedes. Veremos qué se puede hacer. ¡Ah, ya sé! Partirán de viaje y al regresar, aquel que de los tres haya traído la cosa más rara y extraordinaria se casará con Nuruniar. Los tres príncipes, vestidos como mercaderes, se ponen en camino. Siempre he escuchado hablar del reino de Biznagas y de sus maravillas. Creo que allí encontraré lo que yo necesito. Después de tres meses de viaje, el príncipe Ahmed llega a la capital de Biznagas y se dirige al mercado. Aquí es atraído por la voz de un mercader que magnifica las bondades de una de sus alfombras. Atento, mi señor, a esta novedad. Tengo una alfombra mágica, lo juro, es verdad. Por 30 bolsas de oro yo la vendo. Volar se puede por todo el mundo. No encontrarás mayor placer que viajar divertido y muy curioso sobre esta alfombra mágica gustoso. Si montas en la alfombra te aseguro que volarás en menos de un minuto. La alfombra mágica volará y te transportará a China, Europa, Asia y, si quieres, a la ribera del río Paraná. Esta alfombra es exactamente lo que yo buscaba. La compro. El príncipe Ahmed regresa a su padre montado en la maravillosa alfombra mágica. También llegan los otros dos príncipes, ambos seguros de haber traído la cosa más rara. Aquí traigo, padre, un anteojo de larga vista, todo de oro, que me permite ver en cualquier momento a cualquier persona querida, no importa lo lejos que esté. Gracias a este objeto raro, el elegido seré seguramente yo. Un momento, Ali. Miren, esta es una manzana prodigiosa. Quien le dé un mordisco sanará de cualquier enfermedad. ¡Es una maravilla, maravillosa! Ya, ¿y mi alfombra mágica qué? Hijos míos, estoy muy confundido. No puedo decidir. Deberán hacer otra prueba. Tomen arco y flechas. Nuruniar se casará con aquel que arroje más lejos la flecha. La competencia comienza. Tira primero Hassan. Después, Ali. Todos ven que la flecha de Ali cae más lejos que la de su hermano. Ahora tiro yo. Y Ahmed tensa su arco hasta el máximo y tira. Todos ven cómo la flecha parte velocísima, pero nadie la ve caer. ¿Pero dónde está? ¡Busquémosla! ¡Aquí está! Oh, no. Es solo un palito. Alza el pie. No, no está. La buscaremos durante todo el día. Pero ninguno la encuentra. Entonces el sultán decide que Nuruniar se casará con su hijo Ali. Hassan, agobiado de dolor, se retira al desierto. Y nadie vuelve a verlo más. Ahmed no se resigna ante su derrota y se encamina en la dirección que tomó la flecha, decidido a encontrarla. Camina, camina. hasta llegar a un lugar en que la senda se interrumpe en una gran pared rocosa. Y su flecha está justamente allí, clavada en la tierra como si nada fuera. Aquí está mi flecha. Pensar que la he buscado tanto. Pero qué extraño. La punta de la flecha indica un estrecho pasaje entre las rocas. Veamos a dónde conduce. El joven atraviesa la abertura y penetra por un estrecho corredor que desciende hacia las entrañas de la tierra. Poco después, se encuentra delante de una puerta muy grande y pesada. La empuja y una gran luz casi lo ciega. Ante los ojos asombrados de Ahmed, aparece una sala ricamente adornada. Pórticos y estupendos jardines. El príncipe maravillado, en medio de tanto esplendor, ve que se acerca una bellísima joven. Bienvenido, príncipe Ahmed. Yo soy el hada Paribanú. ¿Y hace ya tiempo que te he elegido como esposo? Sígueme. Te haré conocer mi palacio. El joven se queda mudo. El hada Paribanú le habla con tanta dulzura y es tan convincente que Ahmed queda conquistado. Pocos días después son celebradas las nupcias y la fiesta y los entretenimientos duran varios días. Después, finalizadas las fiestas por el casamiento, se realiza la fiesta en honor de la fiesta de casamiento. Luego, se realizan los festejos en honor de la belleza de Paribanú y competencias y duelos en honor del príncipe Ahmed, valeroso y hábil caballero. En síntesis, en el palacio de Paribanú y su esposo, no había día en que no se festejara alguna cosa. Una mañana... Mi reina, soy muy feliz a tu lado, pero necesito dar noticias mías al sultán, mi padre. Deja que vaya a tranquilizarlo sobre mi suerte. Ve, mi señor, pero cuídate bien de hablar de mí y de mi palacio. Y el príncipe Ahmed parte a la cabeza de una comitiva de 40 caballeros ricamente vestidos. Luego, de varias horas de camino, el sultán recibe a su hijo predilecto. Querido Ahmed, yo sabía que no estabas muerto. La vieja maga Calibur me aseguró que gozabas de buena salud, aunque después de haber consultado su bola de cristal no pudo decirme más. Pero ahora cuéntame, ¿dónde vives? ¿Qué te sucedió? Ahmed cuenta al padre lo de su matrimonio, pero no revela dónde está el palacio encantado en que vive con su esposa. La visita dura 10 días. Después, Ahmed parte sin revelar hacia dónde se dirige. Pero el visir del viejo sultán, envidioso y celoso, trata de que el príncipe sea mal visto por su padre. ¿Has notado, mi sultán, que ni siquiera el más mínimo rastro de polvo ensuciaba los brillantes adornos ni los vestidos de los caballeros que escoltaban al príncipe Ahmed? Es evidente que tu hijo no ha venido de muy lejos. Yo creo que se esconde por aquí cerca, en tu propio reino, Dios no lo quiera, para tramar cualquier cosa contra ti. No te creo, visir. Sin embargo, lo haré vigilar por la vieja maga Calibur. Y el sultán manda a la maga Calibur sobre los pasos de Ahmed. La vieja llega hasta la pared rocosa, pero no logra entender dónde han ido a parar el príncipe y sus 40 caballeros. Entonces, de acuerdo con el sultán, queda a la espera de que Ahmed reaparezca. Y he aquí que un día el príncipe sale de la pared rocosa seguida de su séquito. La vieja adivina que detrás de todo esto debe haber una cosa extraña, algo mágico, y tiene una idea. Se echa a tierra y comienza a lamentarse. ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Me siento mal! ¡Caballeros! ¡Caballeros, ayúdenme! ¡Me muero! Ahmed, al escuchar esto, se conduele y lleva a la vieja al palacio de Paribanú. El hada se da cuenta del engaño y... Estamos en un aprieto, querido Ahmed. Esta no es una pobre viejita. Es una maga que te ha seguido seguramente por orden de tu padre y que contará todo apenas salga de aquí. ¿Cómo podía yo suponerlo? Ah, sí, querido, sí. Ahora solo nos resta despedir a la vieja lo más gentilmente posible y esperar. Cuando el príncipe vuelve a visitar a su padre, nota que este está muy cambiado. Oh, aquí está mi hijo predilecto. Se casa con una hada poderosísima y ni siquiera me lo dice. ¿Tenías miedo que te pidiera algún favor? ¿Que necesitara alguna magia? El sultán está muy irritado con su hijo. Ahmed, ya que tu esposa es una hada tan poderosa, quiero que le pidas para mí un regalo. Deseo un palacio tan pequeño que pueda tenerse en la mano y que pueda volverse tan grande una vez que se lo ponga sobre la tierra, que pueda albergar a toda mi corte. Ahmed, desconsolado, vuelve al palacio del hada, pero Paribanú ya sabe todo y voluntariamente concede el don. El sultán, después de algún tiempo, hace otro pedido. Nada menos que el agua de la vida eterna. ¿Pueden ustedes imaginar la disconformidad del príncipe Ahmed? No te atormentes, mi esposo y señor, pero esta vez solo puedo darte indicaciones. Tú mismo deberás obtener el agua de la vida eterna. Escucha, así es como deberás hacer. Ponte en camino llevando contigo 4 pedazos de carne de cordero. Apenas llegues a la fuente del agua de la vida eterna, arroja a los 4 leones que hacen guardia los pedazos de carne. Luego, toma el agua y llévasela a tu padre. Ahmed hace todo cuanto el hada Paribanú le ha indicado y llega al palacio del sultán con el agua prodigiosa. Pero el sultán... Bien, ahora quiero que tú me traigas a un hombre de 50 centímetros de alto, que sepa caminar, hablar y que tenga la fuerza de 10 hombres juntos. Ahmed vuelve a lo de su esposa dolorido y mortificado a más no poder. Pero Paribanú sonríe con dulzura y le dice: aquí hace falta mi hermano Saibar. Tomo un poco de incienso mágico, lo arrojo al fuego y... Soy Saibar, el enano más fuerte de la tierra. El fuego tengo la fuerza, del incienso el misterio. Mi audacia sorprende al mundo entero. Espadachín y luchador, por causas nobles conquistador. Nada en el mundo me causa miedo, aunque chiquito pelear yo puedo. Nada en el mundo le causa miedo, aunque chiquito es hombre entero. Es verdaderamente prodigioso el enano Saibar, hermano del hada Paribanú. Apenas termina de presentarse, carga en el hombro una barra de hierro que debe pesar no menos de 500 kilos. Ya está. Tanto como para estar en estado. Querida hermana, aquí me tienes, dispuesto a seguir a tu esposo. Y los dos se ponen en camino directamente al palacio del sultán. Entretanto, la fama de la fuerza extraordinaria del enano se ha corrido por todo el reino. El viejo sultán, cuando ve que Saibar deja en el suelo su pesada barra de hierro y camina hacia él, tiembla de miedo. El enano, con sus ojos que lanzan chispas, dice: ¿deseabas verme, gran sultán? Y bien, ya estoy aquí. ¿Qué quieres? Deseo solo asegurarte que soy tu amigo y recomendarte la felicidad de mi hijo predilecto. Bien, ¿alguna otra cosa? No, nada, nada. Te aseguro, nada. Adiós y gracias, Desde aquel día el sultán no tiene el coraje de pedirle nada al hada Paribanú. Y Ahmed puede vivir tranquilamente con su esposa en el palacio oculto dentro de la montaña.